Si no hubiera conocido la polca de San Juan, no tendría razón para seguir en las tarimas de la ciudad. Si no hubiera perdido ese tren, los problemas serían otros. Sospecho que no tú y tus circunstancias, que dices que son mías. Digamos que Ibsen te puede amargar la vida, ¿por qué no reconciliarse con la utopía? ¿Por qué no borrar los secretos de la mesa del rey Salomón a deslizarse por el caudal de la liberación? Si no te hubiera conocido, polca de San Juan, no tendría razón para seguir en las tarimas de la ciudad. Si no te hubiera conocido, polca de San Juan, no tendría razón para seguir en las tarimas de la ciudad. En las tarimas de la ciudad, de la ciudad. En las tarimas de la ciudad, de la ciudad.